olvidan, se arremolinan y ven luceros alrededor. Se oye gemir la flauta, repicando la maraca, y alcatraces en fila golpean sus alas con esplendor. Las guirnaldas de colores llenan de iluminación, de toditos los colores, lindo se ve su esplendor. Las guirnaldas de colores llenan de iluminación, de toditos los colores, lindo se ve su esplendor. Bonita se ve la cumbiamba con follajes de iluminación. Bonita se ve la cumbiamba con follajes de iluminación. Cumbia iluminada, cumbia iluminada, cumbia iluminada, cumbia iluminada. A las 5 de la mañana, cuando el crepúsculo sale, la cumbia está iluminada. De color.